Pasaron por Providencia y avenían de Santa Elena. Donde les habían pagado 30 kilos de la buena. Manuel Valdés y Martín sufrieron terrible pena. Por el camino donde iban los estaban esperando. Como no les tenía el miedo y se fueron preparando, Martín se subió a la troca y Manuel la lleva arriando. Llegó el momento esperado, ya estaban los enemigos. Se formó una balacera y cayeron tres tendidos. Después alguien a Martín le pegó uno en los sentidos. Martín López se llamaba y le apodaban el Chore. Fue un hombre muy afamado en las sierras orientales y siempre fue respetado por agentes judiciales. Luego que ya lo mataron y les cuidaron.